¿No es una belleza? ¡Es adorable! ¡Hoy es el caballo! ¡Oh, oh, oh! ¡Es admirable! ¡Le llamaremos Queen Minnie! ¡Cuidado abajo! ¡Manos a la obra, marinero! ¡A la obra, capitán! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Viene! ¿Qué? Todo lo que hay que hacer es unirlo. ¡Sí! ¡Está bien para hacerlo! Las campanas siempre hacen ting, ting, ting, ting, ting, dong. Chica como usted. No, se ha ido. Thank you. ¡Yuhu! ¡Yuhu! ¡Joy quiere jugar! ¡Yo! ¡Qué chica! ¡Qué chica! ¡Yo! ¡Hola, hola, capitán! ¡Muy bien, Mimi! ¡Adelante! ¡Yo te bautizo Queen Mimi! Lo que hay que hacer es unirlo. ¡Ay, qué!